Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, bienvenidos a este espacio en Mindalia.com, programa especial Mindalia te acompaña como agradecimiento, como reconocimiento a tantos años que lleváis con nosotros compartiendo nuestro contenido, ayudándonos a crecer y fomentando, por supuesto, también que especialistas de todo el mundo puedan compartir y difundir sus mensajes. En eso estamos en el día de hoy. ¿Y quiénes nos acompañan? Pues personas muy, muy queridas en Mindalia porque llevan con nosotros casi desde el inicio, entonces lógicamente tenían que estar en este programa. María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández, que vienen a hablarnos en un título que es Contacto con nuestros seres queridos fallecidos, que además creo que es muy apropiado para estas fechas en las que nos encontramos. Ellos son conferenciantes y divulgadores de la doctrina espírita con un centro propio y bueno, han viajado alrededor de todo el mundo para compartir sus conocimientos respecto al mundo espírita, al mundo paranormal. Así que estoy encantadísima de que estéis hoy aquí con nosotros. Hola María Jesús, hola Juan Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Estamos estupendamente. Gracias, Mindalia, por hacernos esta presentación tan bonita. Os lo agradecemos muchísimo y esperemos que aquello que digamos sirva a alguien de los que nos van a escuchar. Estamos muy agradecidos por una nueva oportunidad que nos dais y la verdad es que para nosotros es un honor compartir este tiempo con todos vosotros. El honor es mío, nuestro, como siempre. Sabéis que, bueno, sois personas, como decía, súper, súper queridas, tanto por parte del equipo como por parte de toda la audiencia que nos ve y nos sigue cada día. Así que gracias por compartir con nosotros una vez más y en esta ocasión tan especial. Mindalia te acompaña. Contacto con nuestros seres queridos fallecidos. Os voy a pedir, por favor, que nos hagáis una pequeña introducción a este tema. No sé si vais a contarnos experiencias que conocéis de tantos casos, ¿no?, a los que habéis asistido en todos estos años de profesión, o si también vais a darnos herramientas o tips para recibir esos mensajes o poder fomentar ese contacto. Pues vamos a intentar decir todo esto que tú nos preguntas o que nos sugieres, ¿no? La verdad es que en estos días que son tan especiales nos solemos reunir pues con nuestros seres queridos más allegados, ¿no?, con nuestros familiares, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, con los cuales hemos compartido y compartimos nuestra vida, que eso es muy importante, ¿no? Pero fíjate que en estos días es cuando más echamos en falta pues aquellos que no están, aquellos que convivieron con nosotros, que estuvieron transmitiéndonos sus conocimientos y nosotros a ellos, sobre todo su cariño, y esto es lo que nos hace sentirnos pues verdaderamente a veces pues mal, ¿no? Pero no tenemos que pensar de esta forma, porque aquellos que partieron y que no se encuentran con nosotros no nos han abandonado. Están aquí, están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de nuestro amor por ellos y el amor de ellos por nosotros hace que esto siga unido. Es el puente que nosotros necesitamos desde el mundo físico al mundo espiritual. Y entonces podemos preguntar, ¿y cómo podemos? ¿Cómo podemos saber de nuestros seres queridos? Esto se lo preguntaría a María Jesús. ¿Cómo podemos saberlo? Pues muy fácil. Mirad, la mejor manera, la más sencilla, la más habitual, es cuando estéis durmiendo, ellos bajarán y estarán cerca de vosotros. Lo que ocurre es que no os dais cuenta y luego por la mañana decís, ¡ay, he soñado con tal, con cual, con...! No. Mirad, cuando se está durmiendo, el espíritu sale de la materia y entonces se encuentra a mitad de camino con nuestros seres queridos. Tendríais que acostumbraros a que cuando los veis, no digáis he soñado con, sino simplemente pensar, estoy viendo a tal persona que está muerta. Tenéis que hablar con ella, preguntarle, ¿cómo estás? ¿Por qué vienes? ¿Qué me quieres decir? Eso es una de las formas. En el sueño siempre es lo más sencillo para que estén con nosotros. También tenemos la oportunidad de que a veces estamos en casa y tenemos el aroma del perfume que usaba ese ser querido. O si sois algo sensitivas, es posible que los oigáis o que notéis algo. Uy, yo diría que está aquí tal, yo diría que está aquí. Prestad atención. Y cuando esto ocurra, sentaros tranquilamente, cómodamente en una silla y llamarlo. ¿Cómo estás? Mira, nosotros estamos bien. Contarle cosas bonitas. No le contéis penas ni tristezas. ¡Ay, por qué te has ido! ¡Ay, me has dejado abandonada! No, porque estos seres vienen a decirnos que están bien, que tienen alegría, que están mejor que cuando vivían aquí, que no les duele nada. Y ellos no quieren, no deben escuchar tristezas, deben escuchar alegrías. ¿Cuánto te quiero? Te echo de menos, pero no te preocupes, tú sé feliz y ya veréis cómo vendrá más a menudo. Ellos, al otro lado de la vida, pues lógicamente se preocupan por nosotros. Uh-uh. Al igual que nosotros nos acordamos de ellos, pues ellos se acuerdan de nosotros y nos visitan, como dice María Jesús. Nos visitan para saber cómo va nuestra vida. Ellos sufren con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, pero se alegran de nuestras conquistas, se alegran de nuestras alegrías, se alegran de todo aquello que puede ser algo importante para ellos, porque esa unión que han mantenido con nosotros aquí, eso no nunca se rompe, siempre permanece entre unos y otros, estén donde estén. Imaginemos que se han ido pues a una ciudad de Europa o de América o de cualquier otro sitio, siguen viviendo al otro lado, siguen estando allí, y ellos se preocupan por saber cómo estamos, al igual que nosotros nos preocupamos por ellos. Claro que sí, mirad, no tenéis que estar tristes, porque vosotros no les veis, pero ellos a vosotros sí. Y si os ven llorar, si os ven con tristeza, y os están diciendo, mamá, no llores, o su esposa, o quien sea, pues no, como no le oís, ese ser se va muy triste, y con mucha pena, y con mucha lástima. Entonces, acostumbraros. Algunas veces os he dicho que es bueno que tengáis en casa una fotografía de la persona que se ha ido, y le pongáis un ramo de flores pequeñito, que tampoco necesitáis tener todos los días un jardín, una rosa, un clavel, y levantarse por la mañana y decir, buenos días, ¿cómo estás? Pues mira, yo voy a hacer esto hoy, mañana, lo que vayáis a hacer, pero con alegría, no con llanto, no con tristeza, no le contéis penas, porque nuestros seres queridos vienen a decirnos lo felices que son. Más que cuando estaban aquí. Así que, aunque no les veáis, aunque no les oigáis, aunque no seáis capaces de verlos, no importa. Pero vosotros a esa fotografía, contarle lo bonito que vais a pasar ese día. Os vais a ir a donde sea, vais a salir a comer fuera, cualquier cosa. Porque él o ella os va a escuchar y se va a sentir bien. Y eso es lo que tenéis que tener. Alegría. Para que ellos también estén contentos y felices. Bueno, también sabéis que hay personas que tienen cierta sensibilidad a esta serie de circunstancias, ¿no? Uh-huh. Son sensitivos, son personas que perciben del mundo espiritual, y tenéis que estar pues muy pendientes cuando estéis en un círculo de amigos, en un círculo de personas allegadas, en reuniones sociales, por ejemplo, porque posiblemente algunos de los que estén allí presentes van a recibir algún mensaje del mundo espiritual enviado por los seres queridos que nos están esperando allí. Y va a decir una frase, va a contar algo determinado para que tú lo captes, y aquello que diga es lo que tú estabas esperando. Siempre ocurre una serie de circunstancias de este tipo. ¿Por qué? Porque los espíritus se manejan con toda esta serie de instrumentos que somos los seres humanos, a través de la intuición, a través de la inspiración, a través de la evidencia, a través de escuchar, a través de la palabra o a través de la escritura. Siempre hay personas sensitivas que desde el punto de vista de la caridad, siempre desde el punto de vista de la caridad, siempre nos transmiten mensajes que nos alivian la vida, que nos dan un poco de esperanza y sobre todo de ilusión. Saber que nuestros seres queridos se encuentran al otro lado, tranquilos, que se encuentran recuperados ya de sus enfermedades. ¿Por qué? Porque la materia ya la dejaron aquí. El cuerpo espiritual, una vez que es tratado, no va a tener ninguna enfermedad en el mundo espiritual. Por lo tanto, hemos de estar contentos de que ellos se encuentren al otro lado de la vida y que nos digan aquello que quieran transmitirnos. Mirad. Me hace, perdóname que te interrumpa, María Jesús, enseguida por supuesto te doy de nuevo el paso, pero me hace especial ilusión esto que estáis contando, porque yo tengo el ejemplo claro de mi abuela. Mi abuelo falleció hace ya pues, no sé, creo que 13 años, y ella cada día por la mañana tiene su foto, y cada día por la mañana se levanta y le dice, hola, buenos días, y cuando se enfada le dice, no, porque mi abuelo sale sonriendo, ¿no? Y ella a veces se enfada y dice, es que yo estoy enfadada, y en la foto él me sonríe, y parece que es que no me está haciendo caso a que yo estoy enfadada, ¿no? Y lo lleva con una naturalidad, y ella dice, fue, es y será el hombre de mi vida, siento que me acompaña cada día, y yo a veces me quedo realmente asombrada de la naturalidad y de la forma tan bonita que lo vive, ¿no? Porque cuando compartes toda tu vida con una persona, supongo que ese tránsito de que ya no esté a tu lado, pues tiene que ser súper complicado. Me encanta que hayáis mencionado lo de los sueños, pero habláis de eso como si fuese algo aleatorio, y yo quiero preguntaros, ¿hay posibilidad de alguna forma de atraerlos al sueño, es decir, de fomentar este encuentro y que no se dé de forma fortuita? Claro, mira, lo primero que hay que hacer es que cuando os vayáis a dormir, hacer una pequeña oración y pedir que a ver si es posible que estéis cerca de esa persona que se ha ido y que tanto queréis. Y no quepa duda que pronto vendrá. ¿Por qué? Porque ellos están deseando poneros cerca de esa persona. Ellos nos están escuchando y os van a ayudar, claro que sí. Mirad, solo tenéis que tener paciencia, porque no quiere decir que el primer día que pedáis que vengan, van a venir. Pero pasados unos días, veréis cómo sí, veréis cómo vienen, veréis cómo podéis verles, oírles. Pero tenéis que prestar atención a una cosa. Cuando soñéis con alguien que sabéis que está en el otro lado, preguntadle, hacedle preguntas que os va a contestar. Tenéis que pensarlo primero. Está en el otro lado de la vida. Es decir, está muerto. Muerto es por decir algo, porque muerto no está. Pero podéis preguntarle, ¿dónde estás? ¿Cómo es el lugar donde te encuentras? ¿Qué haces? Y os contará lo que hace. Y os vais a quedar sorprendidos, porque cuando se acostumbre a venir y vosotros a escucharle, veréis que os va a decir, estoy aprendiendo, estoy estudiando, estoy trabajando para mi futuro. No es el trabajo como el que hacemos aquí. Es un trabajo intelectual diferente que les ayuda a seguir caminando por la vida. Mirad, os voy a contar una pequeña historia. Teníamos una amiga que iba al centro espírita, era una señora ya muy mayor, y ella decía, tengo deseos de ver a mi marido, tengo deseos de ver a mi marido. Y un día, en el trabajo mediúnico, vino su marido y la dijo, querida, todas las noches duermo a tu lado, pero tú no te das cuenta. Fíjate en el colchón. Verás cómo se hunde, como si hubiese una persona echada. Y decía ella, ¿es verdad? ¿Es cierto? Yo decía, ¿por qué se hunde el colchón? Y yo le daba la vuelta porque pensaba que el colchón estaba mal. Su marido venía y dormía a su lado para darla ánimo. Bueno, esta señora había tenido un hijo joven con 20 años que se mató en una moto, claro. Imaginaros qué tristeza. Y cuando esta señora murió, fuimos a su casa para verla. Y yo recuerdo que había una fotografía de su hijo allí. Yo no conocía a su hijo, pero yo al ver una fotografía de un chico rubio y con ricitos, pensé, este es el hijo. Y yo recuerdo que cuando ya nos veníamos, miré la foto de frente y le dije, mira, como no salgas a buscar a tu madre, tú y yo vamos a hablar, pero muy seriamente. Y nos fuimos. A los pocos días estábamos en la asociación trabajando. Y entonces Miré al fondo y vi que entraba un chico rubio con rizos. Sin acercarse a mí, a una distancia prudencial, me dijo: tú y yo ya no tenemos nada que hablar. Y yo, dándole las gracias por haber salido a buscar a su madre. Eso me pareció maravilloso. Ver a un espíritu materializado para que le diera, diciéndome que había salido a buscar a su madre. ¿Os dais cuenta cómo los espíritus nos escuchan? ¿Cómo trabajan a nuestro lado? Y cuando quieren ayudarnos, lo hacen. Y yo no soy especial, todos somos especiales. Por lo tanto, pedid a vuestros seres queridos algo, veréis cómo os lo consiguen. Cuando hablamos de pedir, os sugerimos sobre todo pedir a vuestro guía espiritual, como lógico natural, ¿no? Aquel que tiene la responsabilidad de cuidar de nosotros desde que nacemos hasta que morimos, él sufre y él se alegra con nuestra vida. Si nosotros estamos felices, ellos estarán felices. Sí. Si nosotros sufrimos, nuestro guía espiritual, lógicamente, estará triste. Por lo tanto, cuando hagamos una pequeña oración por la noche antes de descansar, analizando cómo hemos tenido el día, pidamos a nuestro guía espiritual la posibilidad de partir al mundo espiritual y encontrarnos con aquellos los cuales han partido antes que nosotros. Eso es muy importante. Siempre tenemos que tener alguna ayuda. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual es tan amplio y además ellos nos aprecian, a todos los seres humanos, nos aprecian tanto y tienen tanta devoción por nosotros que se esfuerzan por ayudarnos en nuestras vidas. Hay que tener en cuenta que los espíritus han vivido en este planeta y en otros muchos. Han pasado por las mismas o parecidas situaciones que nosotros. Ahora ellos están en un nivel superior porque todo lo han superado. Por eso nos comprenden. Porque saben muy bien nuestro sufrimiento, saben muy bien nuestras tristezas, nuestra angustia, nuestro dolor, nuestras alegrías. Por eso nos ayudan. Porque ellos ya han pasado por todo esto. Que todos, a lo largo de nuestra vida, un día le tenemos muy feliz y otro lo tenemos muy triste. Por lo tanto, el día que seamos felices, pues vamos a reír todo lo que podamos. Y el día que estemos tristes, pues si hay que llorar, lloraremos. Porque, mirad, las lágrimas no duran eternamente, ni la risa tampoco. Así que vamos a tratar de comprender que la vida tiene que es así y ya está. Me gustaría preguntaros, María Jesús, Juan Miguel, por vuestra apreciación, vuestra creencia o vuestras evidencias en cuanto a la reencarnación. Y os concreto un poco más mi pregunta. Hace poco en una conferencia tuve una pregunta por parte del público que me pareció súper interesante y era una reflexión a la que yo no había llegado anteriormente. Y es cuando una persona fallece, si creemos en la idea de que hay una reencarnación, una posible reencarnación, ¿podría ser que esta persona se reencarnara y ya no pudiésemos acceder al contacto con su espíritu porque vuelve a estar en el plano terrenal? Es decir, ¿eso puede suceder? Bueno, primero tenemos que hablar de la reencarnación que está contemplada en todas las filosofías, religiones y doctrinas desde que el hombre es hombre. Bien, la reencarnación ha sido demostrada científicamente a través de las experiencias cercanas a la muerte, a través de las regresiones hipnóticas, a través de la mediunidad, a través de la transcomunicación instrumental. Es decir, hay muchas vías para saber que hemos tenido otras experiencias, que hemos estado en otros tiempos, y sobre todo aquellas personas que recuerdan cosas del pasado cuando van a una ciudad determinada y que dice, ahí va, si resulta que yo no he estado aquí nunca y esto lo conozco, ¿no? Bueno, pues evidentemente cuando pasamos al mundo espiritual, primero pasamos por un periodo en el cual tenemos que adaptarnos al nuevo mundo, por decirlo de alguna forma, a la manera de estar en ese mundo que nos corresponde estar debido a nuestro comportamiento, debido a nuestra forma de haber actuado anteriormente en nuestra vida privada. Entonces, cuando pasamos al mundo espiritual, estamos durante un tiempo preparándonos para una nueva reencarnación. Es decir, en esta vida, ¿en qué hemos fallado? En esta vida, ¿qué es lo que nos hemos llegado a complementar? En esta vida, aquellos encargos que teníamos que haber realizado y que no lo hemos hecho, ¿qué es lo que ocurre con ello? Pues cuando llegamos al mundo espiritual, vemos de una manera puntual aquellas cosas importantes que han sido necesarias en nuestra reencarnación. Y entonces nos preparamos para una nueva etapa. Naturalmente que la nueva etapa no va a ser tan dolorosa como la anterior. Va a haber menos sufrimiento, va a haber menos dolor, pero sí que va a haber todavía, porque estamos en un mundo de expiaciones y de pruebas, va a haber muchas cosas, muchas pruebas que nosotros tenemos que realizar y sobre todo también reparaciones que tenemos que hacer. Y pasará un tiempo en función de nuestro estado evolutivo. Si nosotros tenemos una necesidad determinada de reencarnar de inmediato para cumplir una serie de mandatos que no hemos cumplido, reencarnaremos. ¿Y cómo reencarnaremos? Pues verás, hay dos tipos de familias, las familias carnales y las familias espirituales. Normalmente solemos encarnar en las familias espirituales, es decir, María Jesús lo cuenta muchas de las veces, ¿no? Es decir, somos como una especie de compañía de teatro en la cual los personajes se van cambiando en función de la obra que se va reponiendo. Es decir, una obra en la cual uno ha hecho de protagonista, de padre, pues a lo mejor hace de hermano, en la otra la abuela hace de tía, etcétera, etcétera. Es decir, nos vamos acoplando para todos juntos volver a reunirnos y volver a llevar adelante el mandato de la familia espiritual. ¿Por qué? Porque entre todos nos tenemos que ayudar. Ahora bien, hay familias carnales en las cuales a veces uno de nosotros, un espíritu en el mundo espiritual, se preocupa de encarnar en esa familia que no tiene ninguna connotación con nosotros. ¿Por qué? Porque necesita esa familia que siempre están en disputas, que siempre están enfrentándose, que siempre están con líos, una persona que armonice, que tranquilice. Muchas de las veces hemos oído hablar a personas, vamos a llamar al tío Carlos, que él nos va a orientar. Si tenemos que hacer esta cosa, vamos a consultarles al tío Carlos, que él tiene mucha experiencia. El tío Carlos es, podemos decir, el que domina esa familia en la cual todos se encontraban de esa forma enfrentados. Y por otro lado también, en una familia espiritual, encarna un ser irascible, violento, agresivo, que es imposible que por sí mismo pueda ser dominado, a no ser que la familia espiritual le rodee, le armonice, le tranquilice, le dé amor, que es lo que necesita, y es aquel que muchas veces hablamos del garbanzo negro de la familia. ¿No es así? Porque inclusive en un matrimonio que tienen tres hijos, pues hay dos que son, podemos decir, normales, pero hay uno que sale iracundo, que sale agresivo, que sale que nunca está conforme con aquello que le corresponde. ¿Por qué? Porque este espíritu no pertenece a la familia espiritual. Es de una familia carnal aparte que ellos en el mundo espiritual adquirieron el compromiso de admitirle para cuidar de él e intentar tranquilizarle. Pero, a pesar de todo esto que ha contado Juan Miguel, que está muy bien, normalmente, cuando los padres se van o los hijos se van, suelen esperar a que toda la familia esté unida de nuevo en el mundo espiritual para volver a reencarnar cada uno con el papel que necesite. O sea, que no tengan miedo, que no cabe duda, que no se reencarna tan deprisa, porque tienen que esperar para juntarnos de nuevo y ver dónde hemos fallado y dónde lo hemos hecho bien y qué vamos a hacer de nuevo. Por lo tanto, volveremos a ver a nuestros seres queridos porque cuando nos vayamos van a estar esperándonos, siempre que no nos vayamos antes de tiempo. Y me estoy refiriendo al suicidio. Tenemos que ir tranquilamente cuando nos llamen. Y ahora pensar, qué maravilla abrir los ojos y encontrarnos con esos seres queridos que están allí. Porque no han reencarnado, porque vamos a esperar a que esta familia se reúna de nuevo. Es como la compañía de teatro. Cuando se acaba una obra, hay que esperar para comenzar otra. Pues esto es igual, es algo parecido. Llegamos todos al otro lado y a ver ahora qué tenemos que hacer, dónde hemos fallado, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho. Y volvemos a reencarnar, cada uno cuando le toque. Me encanta que estéis hoy aquí, que nos estéis trasladando este mensaje, esta información, este conocimiento, porque como sabréis, las fechas en las que nos encontramos, pues a veces son un poco tristes para algunas personas, porque, bueno, he sabido, ¿no?, que en la Navidad, con las reuniones familiares, de repente ves que falta alguien a la mesa, porque el tiempo pasa, inevitablemente, y para algunas personas son fechas un poquito difíciles. ¿Qué recomendaríais a alguien que pueda estar pasando por un duelo porque algún ser querido ya no esté, o se haya ido recientemente, o para esas personas que a veces quedan ancladas, ¿no?, a ese luto interminable? ¿Cómo creéis que podríamos ayudarles en el día de hoy? Pues pensando que ellos están ahí, que no han desaparecido, que están junto a nosotros, como decíamos antes al principio, y que ellos nos van a acompañar durante toda nuestra vida. Ellos se van a preocupar por nosotros, como nosotros nos preocupamos por ellos. Que no han desaparecido, fundamentalmente, es lo que queremos decir. Que están al otro lado de la vida, en otro plano espiritual distinto al que nosotros vivimos, pero nos contemplan, nos observan, se preocupan por nosotros y, sobre todo, siguen manteniendo ese amor que tenían, esa sensación de acercamiento que siempre han tenido con nosotros y que van a mantener al otro lado de la vida siempre. Siempre. La mejor forma es lo que os he dicho antes. Ver la fotografía de ese ser querido, hablarle, sonreírle, mira, estamos en tal fecha o es tu cumpleaños o lo que sea, contárselo, pero sin llantos, con alegría, recordando cosas bonitas, porque si estamos llorando todo el tiempo, ese ser que está en el otro lado, al llamarle, va a venir y se va a poner muy triste, porque nos ve llorar, porque no somos capaces de oír que nos dice que estoy bien, que estoy mejor que antes, que no me duele nada, que estoy aprendiendo muchas cosas, que este lugar es maravilloso, que hay mucha luz, que no hay tristezas, no hay penas. Entonces, solo de pensar que nuestro ser querido está en un lugar maravilloso, tenemos que estar contentos, tenemos que aprender a ser felices, porque cuando llegue el momento, nosotros estaremos junto a ellos. Así que tranquilidad, tener confianza y vamos a seguir adelante con todo el amor del mundo para no llorar más. No hay que llorar de pena. Si lloráis, que sea de emoción, recordando momentos bonitos, momentos felices, que de emoción también se llora. Pero es un llanto diferente, no hace tanto daño. Cuando se llora de tristeza y de pena, duele mucho. Pero cuando se llora de emoción, se siente uno muy bien. Así que hay que procurar llorar de emoción, recordar momentos bonitos. Me parece importantísima esta distinción que acabas de hacer, María Jesús, entre llorar de emoción y llorar de pena. La verdad que creo que es una reflexión que deberíamos hacer todos, porque bueno, yo siempre he escuchado que el dolor es necesario, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, bueno, creo que deberíamos reflexionar un poco ahí en estas fechas que invitan, ¿no?, precisamente a esa reflexión. Me gustaría saber, porque lleváis tanto tiempo con nosotros en Mindalia y habéis aparecido tantas veces y hay tanta gente que os quiere, que os conoce desde un montón de lugares del mundo, que me gustaría que incluso os conozcan un poquito más en lo personal. ¿Cómo os iniciasteis? Porque además vosotros sois pareja. ¿Cómo os iniciasteis en este camino espiritual, en este camino del espiritismo, de la mediumnidad? ¿Sucedió algo en vuestras vidas que os invitara a esto? Sí, evidentemente hace ya muchos años de ello, cerca de 40 años, y despertamos porque teníamos que despertar. Eso no te quepa la menor duda. Siempre hemos tenido pues muchas inquietudes. Recordemos los libros de Roseanne Lampá, te acordarás, ¿no? Los libros de los ovnis, los libros de toda aquella serie de gente que hace ya tantos y tantos años aportaban un conocimiento a nosotros, ¿no? Y entonces, pues en cierto momento conocimos a cierta persona, a un medio extraordinario, un medio sanador extraordinario, que fue el vehículo que nos hizo despertar, porque nosotros teníamos la oportunidad de hablar con los espíritus que él recibía y él fue el que nos orientó sobre este tema, ¿no? Después, posteriormente, pues conocimos el espiritismo a través de una asociación espírita que estaba ubicada en la Federación Espírita Española, en la Puerta del Sol, y entonces empezamos ahí a trabajar, empezamos a reunirnos, empezamos a trabajar como médiums, como conferenciantes, etcétera, y de ahí para acá, es decir, hemos hecho mucha tarea, hemos viajado mucho a muchos lugares, llevando el conocimiento espiritual, y la verdad es que nos ha sentado siempre bien porque nos ha fortalecido, nos ha dado mucha animosidad y sobre todo pensar que aquello que nosotros conocemos es lo que nosotros queremos transmitir a los demás, porque nuestra vida lógicamente cambió. ¿Y por qué cambió? Porque nos dimos cuenta de que estamos aquí circunstancialmente, de que este es un aprendizaje, estamos en una escuela y que lo que tenemos que hacer es estudiar para pasar a un curso superior. Mira, hemos conocido a los medios más desarrollados del mundo. Y no exagero, ¿eh? Hemos llegado a ver materializaciones increíbles. Y no exagero. Y todo eso nos ha ido afianzando más en que estábamos en una doctrina que nos servía para evolucionar nosotros, para aprender, para comprender, para darnos cuenta que no era solo en la vida dormir, comer y trabajar, que había más cosas. Y el espiritismo nos ha enseñado a descubrir un mundo diferente. Ahora ya no te afectan tanto las cosas como antes. Ahora las ves de otra manera. Ahora comprendes que cuando ocurre algo es por alguna razón. O bien porque hemos cometido errores en el pasado, o bien porque los estamos cometiendo ahora que no somos capaces de darnos cuenta. Pero cuando conoces el espiritismo y te das cuenta de que todo lo que te van diciendo los espíritus es cierto, te sorprende. Te sorprende porque hemos hablado tantas veces con ellos. Mirad, nosotros tenemos una mediunidad en la asociación que es inmensamente grande. Hay una mesa increíblemente grande. Y nos dicen tantas cosas, pero jamás le preguntamos a un espíritu, oye, ¿se va a casar mi hija? ¿Ay, va a tener novio mi hija? ¿Voy a vender la casa del pueblo? No, no preguntamos eso, porque sabemos muy bien que eso no les interesa. Sin embargo, sí preguntamos cosas que ayuden a la humanidad. Sí preguntamos por qué está el mundo tan mal. Sí preguntamos cómo podemos seguir avanzando. Y las contestaciones que dan a veces son tan sorprendentes que dices, es que no me extraña que estemos así de mal. O no me extraña que en un momento dado estemos tan felices. Porque tenemos que empezar a comprender que muchos de los errores que cometemos nos hacen daño. Y muchos de los dolores por los que estamos pasando son consecuencia de que antes, en vidas anteriores, nos hemos comportado muy mal. Por lo tanto, estas enseñanzas nos ayudan a que cuando tenemos que hacer algo lo pensamos dos veces, para no cometer errores. ¿Por qué? Pues porque al final, ¿quién lo paga? Nosotros mismos. Y no queremos. Hay una pregunta también que me gustaría haceros y tiene que ver con el miedo a la muerte. Vosotros, como divulgadores del espiritismo, supongo que toda esta experiencia que me contáis de más de 40 años, ¿no? Os habrá también ayudado, como decís, y abierto los ojos en muchos aspectos. Pero es que el miedo a la muerte es tan primario y parece que lo venimos arrastrando casi desde que somos conscientes, ¿no? De que algún día moriremos, ¿no? Qué traumático, y yo lo recuerdo así, para los niños cuando de repente un día entienden o aprenden que la muerte existe y que algún día mamá o papá no estarán y nos llevamos esos berrinches y lo pasamos fatal. ¿Cómo veis vosotros actualmente, con toda vuestra experiencia y todo vuestro conocimiento, la muerte, este tránsito? ¿Es algo a lo que se le sigue teniendo miedo, teniendo toda la información de la que vosotros disponéis? Evidentemente, las personas, uno de los problemas mayormente que tienen es el temor a la muerte, ¿no? Pero es por desconocimiento. Es por desconocimiento porque hay muchísimas pruebas de la continuidad de la vida y sobre todo además porque el trance de pasar de la vida física a la vida espiritual no duele. Es decir, nosotros nos adormecemos y despertamos al cabo de un tiempo en función de nuestro conocimiento y en función también de nuestro estado evolutivo. Aparecemos al otro lado de la vida, ¿no? Abrimos los ojos y seguramente pues estarán a nuestro lado aquellas personas que partieron antes. Pero hoy en día hay mucho conocimiento científico en relación con la continuidad de la vida. Los médicos, los investigadores, todos saben que la vida continúa. Lo encontramos en todas partes, en cualquier sitio que podamos raspar un poquito, cualquier libro, cualquier noticia, en cualquier investigación. Todo el mundo ya sabe que la vida continúa. ¿Por qué? Porque hay muchas pruebas, como decíamos antes, de las ECM, las regresiones hipnóticas, la mediunidad, la transcomunicación instrumental, etcétera, que te están diciendo que seguimos viviendo al otro lado de la vida. Por lo tanto, hemos de mirar la muerte de una forma distinta como la miramos, no con temor, pero sí con esperanza. No, y además, toda aquella persona que ha estado cerca de alguien que se estaba muriendo, entre comillas, ha notado algo especial. Y os voy a contar otra pequeña anécdota. Una vez fuimos al hospital porque había una persona que estaba muy enferma y fuimos a verla, claro, como es natural. Y esta persona en un momento dado se queda mirando así al fondo y dice, me voy a ir de viaje. Y su esposa que estaba allí, ¿dónde nos vamos a ir? Le decía. ¿Dónde nos vamos a ir? Y él le decía, tú no vienes. Yo me voy a ir con mi madre que está aquí, que ha venido a buscarme. Bueno, nosotros tranquilamente nos quedamos normales porque sabíamos que era cierto. Su esposa era la que no lo comprendía porque todas estas cosas le daban miedo. Si lo hubiese comprendido, nosotros podríamos haber preguntado, pero al ver que esta señora le daba tanto miedo, no era momento para preguntarle qué dice tu madre, cómo es que ha venido, cómo va vestida, y él podría verla. Pero aquello fue sorprendente cuando dijo, me voy a ir de viaje. Ten en cuenta también otra cosa muy importante, María Jesús, Sí. los médicos y las enfermeras de los hospitales, esta serie de cosas las observan Sí. prácticamente a diario en aquellas personas que están a punto de morir, a punto de desencarnar, ¿no? Y ellos son los primeros que te lo comentan cuando tienes oportunidad de charlar con ellos o de hablar, te dicen, sí, nosotros somos precisamente observadores de esta serie de circunstancias que existen. ¿Por qué? Porque cuando vamos a pasar al otro lado de la vida, siempre tenemos una ayuda, la ayuda de aquellos seres que están al otro lado, que vienen a buscarnos, que vienen para acompañarnos, como si nosotros nos desplazásemos a una ciudad de viaje, ¿no? ¿Qué nos gustaría? Pues encontrar a alguien que nos enseñase la ciudad, que nos dijese, pues mira, los sitios para visitar es este, es aquel, es el otro, y no te preocupes que yo te voy a llevar al hotel donde tú tienes que estar y además te voy a acompañar por toda la ciudad para que tú conozcas todo, ¿no? Esto es importante saberlo, que siempre vamos a tener a alguien que nos va a acompañar al otro lado. Sí, pero para eso hay que prepararse. Porque igual que cuando vamos de viaje a una ciudad desconocida, lo primero que hacemos es buscar mapas, saber qué idioma se habla allí, qué lugares podemos visitar, como dice Juan Miguel, muy bien. Pues hay que prepararse para bien morir. Hay que prepararse para saber qué he de hacer cuando llegue allí, qué me va a pasar, qué me voy a encontrar. Pues todo va a depender. Si tú te preparas, no tendrás miedo. El miedo viene por desconocimiento, pero cuando uno conoce, tú vas a ir a una ciudad donde no conoces el idioma y dices, bueno, voy a tratar de aprender tres palabras por lo menos para ser capaz de pedir la comida o saber, o no sé, preguntar cualquier cosa. Pues esto igual, hay que prepararse un poquito. Si ya sé que alguien dirá, ¿y cómo me voy a preparar si no conozco nada? Pues muy fácil. Usted se va a una librería. Y piense, ¿qué libro necesito para aprender? No se preocupe que el libro, usted va a decir ese, se pone delante. ¿Por qué? Porque los espíritus la están ya preparando. Y si no, Lo tiene usted fácil, tiene usted el libro de los espíritus de Allan Kardec. Lo tiene usted en todas las librerías. Lea usted ese libro y se prepara para cuando vaya al otro lado, que es importante. Una pregunta más que me surge, y yo trato también un poco en mis preguntas de basarme en la experiencia que yo tengo, en la gente que yo conozco. ¿Sería posible, creéis que hay posibilidad de que haya una mayor capacidad de percepción o de comunicación en personas más ancianas o en personas más jóvenes, digamos niños? Porque yo, por ejemplo, conozco personas ancianas que de hecho siguen vivas, algunas que ya no, pero que llegados sus últimos meses o sus últimos años de vida cuentan experiencias de haber podido percibir, haber podido escuchar, haber podido ver a seres queridos fallecidos, y la respuesta más inmediata del entorno, probablemente por desconocimiento o por miedo, ¿no?, es está desvariando, ya ha perdido la cabeza, ¿no? Pero podría ser que en esos momentos el velo sea más estrecho y haya una mayor capacidad para conectar. Sí, evidentemente es así. Es decir, como estamos muy cercanos ya al otro lado, sí, pues tenemos esas percepciones que son las que estábamos hablando antes, ¿no? De aquellos seres queridos que están al otro lado y que vienen un poco para que nosotros nos vayamos adaptando a la vida futura, que nos vayamos adaptando a la nueva vida que vamos a tener al otro lado, ¿no? Y esto viene dado precisamente por las personas que ya están muy cercanas a esa situación. Y por otro lado, hablabas también de los niños. Los niños piensan que hasta los 7, 8 años aproximadamente, ellos tienen unas facultades mediúnicas muy grandes. ¿Por qué? Porque acaban de llegar del otro lado de la vida, ¿no? Tienen un pie en un sitio y otro pie en otro. Por lo tanto, ellos perciben. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del amiguito invisible, ¿no? Aquel que nos acompaña. Y es verdad porque los niños están acompañados cuando son pequeños. Cuando son hasta los 7, los 8 años, ven una serie de espíritus pequeñitos que son los que la acompañan, que cuidan de ellos. Y esto es muy importante, el saber, al igual que venimos, al igual que nos vamos, siempre tenemos la presencia de los amigos espirituales que nos acompañan y que nos protegen. Mirad, los niños siempre tienen un amigo invisible, un amigo que está ahí. Ese amigo es su ángel guardián, que se vuelve niño a sus ojos para poder jugar, para que el niño no tenga miedo, porque imagínate si se presenta como un adulto, pues a lo mejor el niño se asusta. Se vuelve niño como él, juegan, se distraen, le dice cosas, pero las mamás, como lo desconocen, pues, ah, sí, aquí no hay nadie. Sí, sí hay. Tú déjale, pregúntale, ¿cómo es tu amiguito? ¿Cómo se llama? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Claro. Y la mamá se irá dando cuenta de que lo que el niño dice es verdad. Es cierto, todos los niños tienen un amigo invisible, todos. Así que, mamás, creed más a vuestros hijos, aunque os dé miedo. Si escucháis lo que os dice, se os quitará el miedo. Pero no le digáis, no hay nadie, estás solo. No es verdad, porque él está viendo a su amiguito, que es su propio ángel guardián, que se ha vuelto pequeñito como él para que él no se asuste. Os hago una última pregunta, amigos, antes de ya dejaros que cerréis el tema de la manera que vosotros consideréis más oportuna, y es, habéis hablado de la importancia de prepararnos para el momento de la muerte, habéis recomendado el libro de los espíritus, que hago hincapié para que la gente lo pueda leer, pero ¿qué sucede cuando no ha habido tiempo para prepararse? Porque quizá has fallecido, pues, de una forma, no sé, has tenido un accidente o ha sucedido alguna cosa que no estaba, ¿no?, en los planes, como pasa muchas veces, y has trascendido. Cuando no ha habido tiempo para esa preparación, ¿eso influye de alguna forma? La gente que nos está viendo y tiene casos de familiares que fallecen, ¿así puede estar tranquila? ¿Esto lo pactamos antes? ¿Cómo podemos tranquilizar a la gente que haya tenido una experiencia parecida? Nunca, nunca estamos solos, esto es cierto, ¿no? No obstante, cuando ocurre un accidente de este tipo, o por ejemplo también aquellas personas que acaban con su vida antes de tiempo, nosotros nos encontramos totalmente constreñidos, nuestro espíritu con nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, esta unión que tenemos, pues tardamos lógicamente en deshacer esos lazos mucho más tiempo de lo normal, porque cuando tenemos una enfermedad, poco a poco nuestro principio vital, nuestras células se van despegando de nuestro cuerpo físico y nos vamos sintiendo mucho más libres. Sin embargo, en esa serie de circunstancias, el espíritu sufre, el espíritu lógicamente se encuentra perturbado, se encuentra en una situación que ha provocado o que no ha provocado él, pero que lógicamente no había planeado para ello. Es lo que tú nos estás planteando ahora, ¿no? Entonces, es bueno orar por ellos. Es bueno porque necesitan del apoyo de aquellas personas que les quieren para salir de esa situación que están teniendo. Pero volvemos a insistir, nadie está solo. Siempre estamos acompañados y siempre vamos a ser ayudados. Unas veces con más tiempo y otras con menos tiempo. Mira, aquellas personas que han perdido un ser querido en un accidente que es muy, ya lo veis, es habitual hoy día. No lloréis. Lo que tenéis que hacer es, delante de la fotografía, llamarle. Porque él está, puede estar todavía ahí, en el coche, puede estar despistado, puede estar dolorido, puede estar asustado. No sufras, no llores, tranquilízate. Estás, no le digáis que está muerto, que se vuelve a morir del susto. Decirle simplemente, has tenido un percance, has tenido un accidente, pero ahora tienes que mirar a ver si viene alguien a buscarte, que ya verás cómo sí. Va a venir una ambulancia o van a venir unos médicos. Habladle así, como si lo tuvieseis presente. ¿Sabéis por qué? Porque entonces él deja de pensar en el accidente y empieza a observar. Me está diciendo mi madre, mi padre, mi tío, quien sea, que mire, a ver si viene alguien. Todos verán que llega alguien. ¿Quién llega? Llegan los espíritus a recogerlo. Pero como él está tan asustado y tan preocupado porque está viéndose ahí entre los hierros del coche, no mira, no observa, solo ve el problema. Pero si vosotros le decís, no tengas miedo, cálmate, ha pasado esto, pero va a venir alguien a buscarte. Tú observa a ver si viene alguien y veréis cómo le podéis ayudar. Y veréis que pronto soñaréis con él. Y veréis cómo a él le tranquilizáis y vosotros también os tranquilizáis, porque el hecho de ayudarle os ayuda a tener más calma, a no estar tan angustiados. Porque es muy triste perder a un ser querido en un accidente. Claro que es triste. Nosotros lo vemos en la asociación cuando vienen. ¿Qué haces? ¿Dónde está? Aquí, estoy en el coche, entre los hierros y tal. Y se le ayuda. Y se van tranquilos. Por lo tanto, vosotros podéis hacer lo mismo. No importa que no le oigáis, pero sí importa que él sí os oye. María Jesús, Juan Miguel, ha sido un enorme placer para mí estar hoy aquí con vosotros. Me llevo muchos aprendizajes, pero hay algo que me ha impactado emocionalmente mucho y es aprender a llorar de emoción y no de pena. Creo que eso marca una grandísima diferencia en nuestros procesos cuando perdemos a un ser querido. Gracias por facilitarnos tantas herramientas y por vuestro mensaje tan tranquilizador. Recuerdo que la página web de María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández va a quedar en la descripción de este vídeo en YouTube, que ellos están físicamente en Madrid, pero que podéis contactar con ellos si lo necesitáis, porque son dos grandísimos profesionales. Os mando un abrazo gigante y os dejo un segundo, por supuesto, para que os podáis despedir. Pues de nuevo daros las gracias y hablando del tema de la muerte, decirles que no hay que tener temor. Sí, hay que prepararse, que es lo más importante, prepararse para lo que nos va a venir. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero desde luego ocurrirá. Y esto es fundamental. Así que hemos de estar preparados para ello. Y para eso hay que buscar, hay que leer, hay que conocer, hay que saber, porque todo eso nos va a tranquilizar y nos va a preparar para el viaje que tenemos que realizar todos. Gracias, Mindalia. Gracias a ti también por tu amabilidad, por tu simpatía. Y deseamos que todo el mundo pueda ser cada día un poquito más feliz. Pero, como decíamos antes, no lloréis por vuestros muertos. Llorar de emoción recordando los momentos felices, cuando os acariciabais, cuando os besabais, cuando estabais juntos, cuando charlabais, porque ese dolor no es tan doloroso como el otro. Llorar de emoción es diferente. Así que no lloréis de tristeza, pero sí de emoción, recordando los momentos bonitos, los momentos felices, y no tengáis miedo, que ya veréis como todos, volveremos a ver a nuestros seres queridos que nos están esperando con los brazos abiertos. Así que ánimo y nada de lágrimas. Un beso fuerte para todos, que seamos lo más felices posibles y seguir adelante, que la vida continúa. Magistral lección, precioso mensaje el que nos dejan hoy María Jesús Albertus y Juan Miguel Fernández. Es maravilloso trabajar en Mindalia y poder compartir con personas tan buenas y tan bonitas con una luz tan grande. Gracias, gracias también a todos vosotros y vosotras que nos acompañáis, que nos veis, que compartís el contenido, que estáis aquí un año más celebrando estas fechas tan bonitas con nosotros en Mindalia Te Acompaña. Os mandamos un abrazo gigantesco, deseo de todo corazón que este espacio os haya servido de ayuda, de utilidad, de inspiración, y os mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.